Viktor Frankl, neurólogo y psiquiatra austriaco, fue llevado a los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Las condiciones en las que se mantenían los prisioneros allí eran deplorables. La ración de comida cada día estaba limitada solo a una pieza de pan o a una taza de sopa. Además, los prisioneros estaban sometidos a trabajos pesados durante todo el día. Al menor signo de agotamiento, eran mandados a la cámara de gas o a la chimenea donde eran sacrificados. Bajo estas condiciones tan terribles, la probabilidad de recuperar su libertad y mantener la vida era bastante baja. Solo uno de cada 28 reclusos lograron recuperar su libertad al final de la guerra. ¿Qué fue lo que les dio la motivación a hombres como Viktor Frankl de continuar a pesar de tan adversas circunstancias? Viktor Frankl, dentro de su introspección, llegó a la siguiente conclusión: al hombre se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias, para decidir su propio camino. Era evidente que las condiciones eran las peores imaginables, pero al igual que los otros sobrevivientes a ello, fueron capaces de tomar con una actitud paciente y resignada estos momentos tan difíciles. Muchas veces en nuestra vida tenemos que afrontar circunstancias difíciles, que muchas veces nos hacen poner en apuros. Quisiéramos que estas situaciones no nos correspondieran vivirlas, pero está en nosotros afrontarlas serenamente, tal como lo hicieron aquellos hombres reclusos, incluso en momentos donde la esperanza parecía haberse desvanecido por completo. No podemos cambiar las situaciones externas, pero sí podemos cambiar la manera en que actuamos ante estas situaciones. En algunas ocasiones llegamos a pensar: si yo tuviera una casa más grande, sería más feliz. Si tuviese un carro más grande, sería más alegre. Si viviera en otro sitio, mi vida sería más fácil. Pero ten la plena seguridad de que, independientemente de la situación en la que te encuentres, así tengas todas las riquezas del mundo, las condiciones externas que te rodean nunca van a ser perfectas. Está en ti tomar las acciones necesarias para cambiar y avanzar con el flujo de la vida. Ten en cuenta que mientras te encuentres en este mundo, tienes un sentido por el cual vivir. El sentido para Viktor Frankl era poder volver a reescribir el manuscrito científico que perdió una vez llegó a los campos de concentración. También soñaba con reencontrarse con su familia, al igual que muchos otros reclusos. Esas personas que lograron sobrevivir lo hicieron gracias a su fortaleza mental. Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. A veces damos por sentado las cosas que tenemos: un techo para vivir, comida todos los días, una familia, y no nos damos cuenta de que muchas personas ni siquiera tienen la posibilidad de tener un techo. Viktor Frankl estuvo en los campos de concentración durante 3 años, en los cuales su único pensamiento se centraba en cómo conservar su vida. Sabía que en cualquier momento podía ir a la cámara de gas o a las chimeneas, y allí todo acabaría. Una vez fue trasladado a otro campo de concentración, y el simple hecho de saber que allí no había cámara de gas ni chimeneas le dio mucha tranquilidad, porque sabía que podía conservar la vida, por lo menos mientras estuviese allí. Este libro es una invitación a agradecer por cada momento de la vida y aprender a aceptar que, independientemente de todo lo que estés viviendo, siempre habrán situaciones muy difíciles que requerirán de nosotros una actitud paciente. Muchos prisioneros, una vez en libertad, se imaginaron que su sufrimiento había sido tanto que ya no habría espacio para más dolor en sus vidas. Sin embargo, al llegar a casa y encontrar que todos sus familiares habían muerto prisioneros, pudieron comprobar que los momentos de sufrimiento también son inherentes a la vida, lo que no significa que debemos dejarnos llevar por las circunstancias. Viktor Frankl, en su condición de psiquiatra, estuvo al cuidado de algunos enfermos durante algún tiempo, época en la cual la única amenaza no fue morir a manos de los guardias en la cámara de gas o en las chimeneas, sino también fue morir víctima de una fiebre tifoidea, que al final también acabó con la vida de muchos. Dentro de sus conversaciones con otros prisioneros, muchos expresaban que ya no esperaban nada de la vida, por eso optaban por suicidarse con cuerdas de alambre que tenían corriente. Sin embargo, Viktor Frankl trataba de persuadirlos de que no eran ellos quienes tuviesen que esperar algo de la vida. Era la vida la que aún esperaba algo de ellos. Eso mismo lo podemos aplicar a nuestro diario vivir. La vida siempre espera algo de nosotros. Por eso estamos aquí. Debemos tener esa meta, ese deseo ferviente de continuar. Esto nos dará el valor suficiente para continuar día a día logrando cosas nuevas, agradeciendo por cada día y por cada cosa que tenemos. Ese es el mensaje más importante que puedo destacar de este libro. Es un libro que definitivamente vale la pena leer. De esta manera concluyo este resumen y reflexión. Espero que haya sido de su agrado. Si te gustó este video, por favor dale me gusta, suscríbete a mi canal para que veas más videos animados como este. Muchas gracias y hasta pronto.